es porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente. Y te está enloqueciendo. No caigo en lo tópico, no soy de lo típico. Causa efectos ópticos, no me creo mítico. Estático y sintético, es tu rap milimétrico. Menos flow, flow y dale sentido al léxico. Que la música es poderosa arma. En manos de quien no debe, se convierte en farsa. Sentidos arrasa, si llega al corazón. Es el detector perfecto de cada emoción. Es un psicólogo pa' este que te canta. Dame un buen sonido y me desgarro la garganta. Te abro mi alma, encuentro mi calma. Suelto mi interior que camine por la sala. Es una tala que la pena to' la sana. Que las pelas no me emanan, me da fuerza pa' mañana. Y lanzo palabras como si fuera una traca. Que este no se descalabra. Siempre tienes algo que decir. Algo que decir, siempre es algo que decir yo. Si no hay mensaje, no hay razón para existir. Es que lo sienta tanto y no le haga feliz. El fracaso no es razón para dimitir. Y a cada tema vuelvo con más fuerza. Esta es mi vida dividida en piezas. No soy capaz de resolver rompecabezas. Pues mi vida está llena de torpezas. Hay música, bendita penitencia. Hace suplir mi falta de paciencia. Yo soy de letra, no soy de ciencia. Una vida de escritura, esa es la sentencia. No hay decadencia en estos versos. Pues mi corazón en ellos va impreso. Y si se marchan, me pongo tenso. Esta es mi vida y así lo expreso. Es una forma de sentir, de vivir. Cada uno en la vida tiene un modo de fluir. Yo tengo un boli, palabras y un mic. Tengo la gana, siempre es algo que decir. Algo que decir, siempre es algo que decir yo. Si no hay mensaje, no hay razón para existir. Es que lo sienta tanto y no lo haga feliz. El fracaso no es razón para dimitir. Algo que decir, siempre es algo que decir yo. Si no hay mensaje, no hay razón para existir. Es que lo sienta tanto y no lo haga feliz. El fracaso no es razón para dimitir.